Hola, soy Ileana. Tuve 2 embarazos, 3 hijos. El primer embarazo fue cesárea porque le bajaban los latidos a la bebé y el médico planteó que era riesgoso, pero fue una buena cesárea. La segunda porque eran mellizas y una de las chiquitas estaba sentada en canastita sobre el canal de parto. También fue una linda cesárea, un poco más complicada. Los dos fueron controlados por el mismo médico, pero las chiquitas decidieron nacer justo la semana en que el médico se fue de vacaciones. Así que fue con una doctora que lo que tengo que rescatar fue lo cálida y humana que fue conmigo. Es más, después la elegí como ginecóloga por la buena onda, cómo me tranquilizó y todo eso. El de Lucía, que es la más grande, empezó con el trabajo de parto normal. Uno empieza a sentir que tiene como una pelota que quiere salir. Yo, por ejemplo, me bajaba la presión, me descompensé. Entonces me quedaba dormida. Me despertaba con las contracciones, me dormía. Me despertaba con las contracciones, me dormía. Mi marido me miraba, mi papá me empezaba a contar cosas como de partidos de fútbol, me leía las noticias, cosas así. Pero bueno, fue relativamente rápido. El médico me lo planteó diciendo, no sabemos, pero los latidos están bajando. Ah, dice, a vos te faltan 2 o 3 horas. ¿Podemos llegar bien a las 2 o 3 horas o puede haber un problema cardíaco en el bebé? Que puede no soportar el trabajo de parto. El segundo costó un poco más. Yo retenía mucho líquido, fue en verano. Y ahí me faltaban todavía cerca de 1 mes. O sea que rompí bolsa. Y como estaba muy hinchada, no me podían encontrar dónde poner la anestesia. Entonces eso fue muy feo porque me ponía yo nerviosa, se ponía nerviosa la anestesista. Y ahí es donde yo digo que estaba la obstetra, que fue la que me dijo, bueno, vamos a tranquilizarnos, me acompañó y todo eso. Fue más estresante. Igual fue una linda experiencia y las tengo a las 3 corriendo. Con otra cama en el cuarto, a empapelarnos de azul y en agosto de parto.